El panorama es que, por más que el gobierno ha intentado de que esto se cierre sin ningún tipo de problemas, la docencia ha rechazado las diferentes propuestas que se han hecho a nivel provincial y que son muy por debajo del valor de la canasta familiar. Hoy tenemos 6 provincias como mínimo que están en conflicto, empezando por nuestra provincia, en la cual vamos a un paro por 72 horas esta semana, impulsado por la FEB y los UTEBAS combativos, las 9 seccionales, donde se rechazó ese acuerdo que se firmó porque establece que nuestro básico no llega al 30% del monto del salario, ¿no es cierto?, de bolsillo. Es decir, que de los 7.000 pesos, nuestro básico está en 2.800 pesos, se va a ir a 3.000 en septiembre, vos sacas la cuenta que es menos, mucho menos de la mitad de el salario inicial. El resto son sumas en gris, como les decimos nosotros, claro, porque sufren los descuentos, pero no bonifican para antigüedad ni ruralidad, y esto achata la pirámide salarial. Y después, bueno, en Santa Fe también van a un paro de 72 horas, miércoles, jueves y viernes. En Entre Ríos también hay conflicto, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Chaco. En todas las provincias hay paros de diferente duración, marchas, movilizaciones, que está expresando el reclamo de la docencia, que generalmente es desoído y que motiva que no se inicien las clases como pretenderían los gobiernos provinciales, que simplemente lo único que les importa es que los docentes iniciemos las clases, que las escuelas estén abiertas inclusive, pero no resolver el tema de la educación, porque así como falta salario, dinero para salario, falta también para el tema de infraestructura. Ese es otro reclamo que tampoco ha sido resuelto. Amelia, a propósito de eso te pregunto, porque bueno, recuerdo el año pasado que uno de los conflictos que duró bastante tiempo justamente fue el reclamo docente, incluso más allá también del reclamo salarial, como vos mencionabas recién, pero había como una cuestión muy uniforme de casi toda la provincia y casi todos los gremios dentro de la provincia que estaban unificados en el reclamo, que finalmente llegó a un arreglo que terminó siendo por debajo de lo que se estaba esperando y tenía que ver con esto. ¿Por qué este año ha sido tan complicado llevar adelante esa unificación? Claro, bueno, la pregunta es importante por lo siguiente, porque el año pasado los gremios rechazaron, pero este año SUTEBA, que es el gremio fundamental, los demás gremios te diría que son casi fantasmas, se ha colocado directamente del lado del gobierno, a tono con la posibilidad de que Scioli sea el candidato del Frente para la Victoria. Baradel y el SUTEBA han resuelto ponerse en el bando del oficialismo, en el bando directamente del gobierno, atacando la huelga, pero de una manera feroz, en el sentido que han salido a recorrer escuelas, han sacado afiches, han publicado en su página fotos de escuelas dando clase, iniciando alegremente el ciclo lectivo, que ni sabemos si corresponden a fotos de este año inclusive, pero lo han colocado como si aquí no existiera un repudio de la docencia a esta actitud y al acuerdo que firmaron. Claro. Entonces, acá lo que determina es que SUTEBA se ha colocado en la vereda del gobierno enfrentado a la docencia y que por eso no ha habido una uniformidad. Entonces, nosotros que nuestra asamblea fue rechazada, la propuesta, hemos seguido el mandato de las bases y hemos convocado a esta medida en unidad con la FEB. Eso justo te iba también a preguntar, bueno, por la cuestión de que los SUTEBAs disidentes vienen marcando una línea que claramente se diferencia de la conducción del SUTEBA, que es la que maneja en este caso Roberto Baradel, y todo lo que eso implica. Y a propósito de eso, el gobierno de Daniel Scioli se ha caracterizado por ser uno de los gobiernos que menor presupuesto le destina a la educación año a año, y eso sigue siendo de ese modo, y no hay ningún tipo de temor al respecto de que eso le pueda llegar a jugar en contra. Teniendo en cuenta que lo que vos mencionabas, que este es un año electoral, ¿cómo crees que puede llegar a seguir el panorama, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires, donde sabemos, como bien decías vos, que hay también como una invisibilización del reclamo docente y de la lucha docente que viene de hace años? Mira, el gobierno se ha preocupado por demostrar de que este paro no existe, pero a la vez ha tomado medidas que están demostrando de que el paro es muy fuerte, como el anuncio de que va a descontar, de que va a hacer sumarios a los directivos, es decir, todas medidas represivas tomadas para que se abandone la medida de fuerza. En este momento nosotros estamos con una medida que por supuesto tiene todas estas cuestiones en contra, pero el paro es muy grande, sobre todo, bueno, en La Plata, Ensenada, en toda nuestra región, en el conurbano y en el interior, o sea, es un parazo que alcanza a niveles de entre el 60 y el 90%, variando en algunos distritos, en toda la provincia. Entonces, nosotros entendemos que tenemos el año por delante y que más allá de la continuidad que tengamos en esta etapa del año, en este inicio, la docencia está rechazando esto que se ha firmado y el conflicto se puede reabrir, como así lo hicimos el año pasado, en alguna otra etapa del año. Es decir, nosotros lo que vemos es que esto no se agota ahora, no sabemos cómo va a evolucionar de aquí en más. Nosotros vamos a un plenario el día miércoles donde los delegados vendrán con mandato de su escuela, impulsamos que se realicen asambleas zonales o por escuela. Estamos consultando a la docencia sobre cómo continuar, pero entendemos que si ahora no obtenemos una resolución a nuestras demandas, que es el aumento del básico, la derogación del impuesto al salario, la eliminación de los topes a las asignaciones familiares para que lo puedan cobrar todos los docentes, esto se va a reabrir. Ya el año pasado firmaron todos los gremios y el conflicto se reabrió. En junio estábamos realizando un plenario provincial acá en La Plata que votó hacer un paro antes de las vacaciones de invierno y un no inicio para después de las vacaciones de invierno. Entonces nuestra perspectiva es que lo que ahora no puede alcanzarse, hay un año por delante para reabrir el conflicto y que el hecho de que sea un año electoral, bueno, puede ser que incida negativamente en el sentido de que la población empieza a enfilar sus reclamos hacia otros aspectos, pero también puede ser un acicate para que se fortalezca la docencia y diga, bueno, vamos por obtener y reclamarle a los presidenciables que respondan a nuestras demandas. Claro. El tema de infraestructura es un tema muy grave. Y Scioli se ha llenado la boca diciendo que se iban a solucionar todos los temas de las escuelas y esto no es lo que está pasando. Y nosotros vamos a escuelas que van a iniciar las clases sin tener agua. Escuelas que inician las clases y se les cayó el techo. Y por suerte no estaban los chicos adentro. ¿Entendés? Hay reclamos que tienen años y que no se solucionan. Claro. En este marco de asambleas y plenarios que se va a llamar, te hago una pregunta, ¿se pensó en alguna movilización o algo por el estilo para estos días? Ah, bueno, sí, es importante porque yo hablando del salario me olvido que si hoy mismo vamos a una movilización frente a la escuela media 21, que es una escuela que funciona en un edificio de UPCN, que ha reclamado que la dirección de escuelas deje de utilizarlo y por lo tanto la escuela va, el planteo del gobierno es que la escuela funcione en dos sedes, dos o tres sedes, por lo tanto se procede a un desguazamiento de ese establecimiento que hace peligrar por su continuidad. Eso es lo que ven el conjunto del plantel docente que ha resuelto salir a resistir esa medida. Es decir, el hecho de que la escuela sea repartida en otras escuelas amenaza la continuidad porque los chicos no siguen en ese lugar, sino que se tienen que desplazar a otros espacios, por ahí los que son hermanos van a tener que ir uno a un lado, otro a otro. Y además, hay un proyecto del gobierno de las escuelas de adultos, como es el caso de esta escuela, que tienen plan de 4 años, pasarlo a un plan de 3 años. Entonces, el conjunto de los profesores y también desde SUTEBA La Plata pensamos que puede suceder que esto tenga como resultado que finalmente este proyecto que nosotros no avalamos porque lo consideramos, bueno, una modificación del plan de estudios que la rechazamos porque es una rebaja en los estudios de los jóvenes, se pueda llevar adelante. Entonces, por esto hoy vamos a la puerta de la Escuela 21 y hacemos una radio abierta, una volanteada. En segundo lugar, mañana hacemos una marcha de antorchas a las 18 horas desde Plaza Italia en conjunto con la FEB. Hemos acordado, FEB y SUTEBA, hacer una movilización por las calles de la ciudad con antorchas a las 18 horas. Y después el miércoles vamos a un plenario provincial y tal vez también salga alguna movilización de carácter provincial. Pero esto está acordándose. Y si no, bueno, veremos las próximas semanas si la concretamos.